junto al Señor, cuando la aurora nace, cuando las aves vuelven a cantar, pero más bello que el romper del día es junto al Salvador por fin estar. Solo con Cristo en medio de sombras, cuando el silencio llegue al corazón, solo contigo dulcemente me hablas. Todo mi ser te rinde adoración. Así será en la mañana hermosa. Huirán las sombras y vendrá el Señor. Oh, cuán glorioso ha de ser